tan solo un juego de nunca acabar. Y hoy para mí es tan distinto que no lo puedo evitar. Me pasan los días y noches hablando de ti. Besos que ayer formaban parte de ese encuentro y no saben igual. Y las caricias que me haces las necesito mucho más. Ya nada es como antes, hoy siento mil cosas por ti. Me enamoré de ti y no es que lo quise así. Me enamoré de ti y sin ninguna razón. Y comencé a sentir muy dentro mío algo que era muy grande. Y un segundo, you.